gente me llaman loca, porque yo tengo alma de mujer. Y hasta se fijan en mis ojazos y en mi figura que es de Mayweather. Y yo los miro con disimulo cuando de mí se ponen a hablar. Loca, mi sangre se alborota cuando me miran al pasar. Loca, pero a mí no me importa, porque si yo soy loca, ¿qué será de los demás? Loca, pero a mí no me importa, porque si yo soy loca, ¿qué será de los demás? Me llaman loca, ja, ja, ja, ja, qué risa me da. Ay, qué risa a mí me da.